Buenas tardes, noches o mañanas desde el programa de música ecléctica. Son aproximadamente las 20:32 en Santiago de Chile. Y vamos a comenzar el programa de hoy con tres cantantes afincadas en territorios hispanos. Dicen que por las noches nada más se elevan puro llorar. Dicen que no comían, nada más se elevan puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Dicen que por las noches nada más se le iban puro llorar. Dicen que no comía, nada más se le iban puro tomar. Y juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Tanto, tanto sufrió por ella que hasta la muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cucurru, Silvia Pérez Cruz, cantante catalana, que nos ha regalado pues esta magnífica voz de la mano de su guitarra y su acompañante, que es nada más y nada menos que el señor Raúl Fernández. Acompañamiento de guitarra a capela absolutamente magistral. Bueno, Silvia Pérez Cruz, cantante, como digo, catalana, que forma parte de esa nueva generación de cantantes que da una nueva vuelta de tuerca a la tradición hispana, tradición también ibérica, porque canta fado y renueva el fado en sus repertorios, y también la copla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no solo de copla y de fado vive Silvia Pérez Cruz, sino que también se atreve con lo siguiente. Bye. era Silvia Pérez Cruz con el percusionista Ravid Goldsmith en este temazo que se titula África. Silvia Pérez Cruz, Ravid Goldsmith en un tema del disco Llama, que se titula África, como digo, y que, bueno, da cuenta, buena cuenta, de lo que es capaz de hacer Silvia Pérez Cruz con su voz. En este caso, acompañada exclusivamente con el percusionista y su propio instrumento, que es la voz. Nos vamos con otra cantante catalana. Entrant dins els pobles sent un combregar a Cana, Cecília, a Cana, Cecília, jo l'he vist entrar. Bona nit, senyores, vulguin dispensar que sa meva novia, que sa meva novia qui heu de combregar. Entrant dins a cambra, Cecília, com va? Allà al terra la deixar. Els amants de Lilith, los amantes de Lilith, Cecilia, como le cantaba Lídia Pujol, un auténtico monumento al instrumento vocal que es Lídia en España, Cataluña, Península Ibérica, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lídia Pujol, una cantante que ya está reconocida, costó reconocer a Lídia Pujol, pero está absolutamente reconocida como una de las voces esenciales de la nueva música, de la nueva trova de cantantes femeninas que corretean y alegran el corazón de los hispanoparlantes. Plena de penas, plena de penas me adormo y encara més penas em llevo. Ja se m'ha ficat. Ja se m'ha ficat en el pit aquesta manera d'estimar. Desespero. Tinc pel meu desesper. Cor ben endins, un càstig. No t'estimo, jo ho dic que no t'estimo. De nit somio amb tu. Cheia de penas, cheia de penas, madei tu. Y con más penas me levanto. No me peito, ya me fico no me peito. Este jeito, o jeito de querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero. dentro de mí, dentro de mí un castigo. El no te quiero, yo digo que ya no te quiero. De noite sonho contigo. Se considero que dia mais morrer no desespero. Puyol, la señora Maite Martín y la señora Dulce Pontes cantando este tema que es Lágrima y que forma parte de, bueno, los americanos dicen los estándar de jazz. Bueno, este sería un estándar, un temazo y un incunable dentro de la península ibérica, que es el tema Lágrima, que popularizó básicamente Dulce Pontes y que aquí lo cantan al trío, pues las tres: Maite Martín, Lidia Pujol y Dulce Pontes. Bueno, pues nos vamos con otra artista hispanoparlante, la última ya, que se llama Carmen París. Deja la Pues Carmen París echando mano de toda la artillería musical de la península ibérica. Bueno, canta desde pop, desde flamenco jazz, flamenco rock, canción folclórica de su tierra que es Aragón. y bueno, nos trae esta maravilla de síntesis ecléctica que viene también al programa de música ecléctica. Carmen París, que va a despedir la troika, que se convierte en troika de cuatro, en este caso con ella misma, nos va a despedir, después de oír este tema, a mí no me vas a emboligar, un término muy, muy suyo, muy de Carmen París, a mí no me vas a emboligar, pues vamos a terminar con este último tema de Carmen París para cerrar las voces hispanas. París nos cuenta este tema que se titula Savia Nueva y en el cual pues mezcla las raíces folk de la península ibérica con su propio estilo que es muy, muy particular. Bueno, os hemos oído en esta primera parte de música ecléctica, estas cantantes hispanas, y nos vamos a ir mucho más al norte porque nos vamos a ir a territorios nórdicos, no sin antes pasar por la siguiente intérprete de voz árabe. يا أهل أندلس لله دركم ماء وظل وأشجار وأنهار ما جنة الخلد إلا في دياركم ولو خيرت هذا كنت أختار لا تخشوا أن تدخلوا صقرا Bueno, pues era Amina Alawi con John Bailk. Ya hemos oído aquí este disco en concreto. Este tema se titula O Andalusín y hace alusión al Andalus, el territorio así denominado por los árabes que conquistaron la península ibérica y que permanecieron en ella bueno, aproximadamente unos 800 años. Y algo mucho, diría yo, nos dejaron en el tema de las matemáticas, en el tema de la arquitectura y en el tema de las raíces musicales de lo que después se denominaría España. Mein Kumbe, das mein Dokbo. Bum mi mamu se mando va meinst du. Weide, weide, Mama, bist du so Mammut? Wie Mammut, der mich sagt, oh Mambo, wie da Mammut? Wo mein Name ist denn? Oh, wo mein Band ist es? Wo Mambo? So momo va mandake Oh my lip day mama sit Oh ku va momene Sabani ni no mo samo baby Oh mama still so mama kiste so Vai mamma go benam stii Pues a mí personalmente este tema me parece una auténtica maravilla, La cantante que es escandinava, nórdica, se llama Sidsel Edrensen y es una auténtica revelación, Desde mi punto de vista, una cantante que ya tiene cierta trayectoria en el jazz progresivo, en el jazz más ecléctico, y que no he podido dejar de ponerla aquí en Música Ecléctica porque me parece uno de mis últimos descubrimientos que prácticamente me deja boquiabierto cada vez que oigo este tema que se titula Epílogo. Nos vamos también, no dejamos la península escandinava porque la siguiente música también viene de allí. Thank you. förhögda. Den bortaste blå skärgården alla väl lösningen få när hjärtat är jord under vill Cínica Lageland. Se llama esta cantante nórdica en un tema grabado en el sello ECM, precisamente el cual hicimos un extracto. Hicimos un extracto efectivamente el programa pasado de música ecléctica. Y hemos traído de nuevo esta cantante, Cínica, que canta de esta forma tan poco habitual, ¿eh? Y eso que he puesto uno de los temas más digeribles para estómagos delicados. Pero bueno, Cínica Lageland en este tema de difícil pronunciación para mi danés o mi sueco. No sé exactamente en qué idioma está grabado. Pero bueno, Cínica Lageland nos va a dejar también, para ir finalizando el programa, con la siguiente cantante que viene de Finlandia. Thank you. Jenny Wilhelms, cantante femenina del grupo Gjallarhorn. Ya hemos visto, lo vimos ya en el capítulo de música ecléctica que dedicamos a la música escandinava, con esta tremenda voz cantando un tema de folk tradicional finés, con esta magnífica y peculiar voz que tiene Jenny Wilhelms. Nos vamos con Eric Rodewald. Es un tema de una serie precisamente nórdica, Rodewald, Holotalk, y que forma parte de la banda sonora de la serie The Broen, El Puente, que también tuvo su, podríamos decir, su remake cortapega de cierta dosis de poca calidad que hicieron los americanos con la propia serie de The Brain. Así que nos vamos con Rodewald y el tema de la banda sonora. Que tengáis un buen fin de semana. Decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito. Echo start as it crosses me. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to me resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gun. Thoughts that I find the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. And then you call. goes back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. There's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you knew. Muted whisper the things you